Conéctate con nosotros. Corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En estas puntas de manga por una noche estrellada. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Miles pasaron por tus aulas, aroma lápiz, papel grepe, goma de pan y cuaderno. Beso, gotiza y fajo y glacé. Eso Mauricio Carrero. ¡Qué rico! Alimentaron generaciones de gurises puntamanguenses. Eso es. Pero con dignas pretensiones. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación. Eso, eso, eso. Paseo, juego, saberes. Bendita la educación, Doña Benita 230, vos sos mi escuela querida, en el futuro de los botijas, ¡qué bonito! Se reafirma nuestra vida, la 230. Audiencia que no duerme. Aquí comienza la primera transmisión en cuarentena de Radio Aldea 230. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche. Ya te podés comunicar y decirnos cómo está saliendo. Tenemos casi 3 horas por delante de una programación que la vamos a ir haciendo junto contigo. Vos nos vas a ir sugiriendo cosas, más algunas cositas que tenemos grabadas. Vamos a pasar esta tarde para no dormir la siesta. En esta punta de manga por una noche estrellada. Miren pasar. Te podés comunicar por el chat de la radio, como está Horacio Camandule, queridísimo maestro de la Escuela 144, allá de Camino Maldonado, Leandro Gómez y Camino Maldonado, zona de Punta de Rieles. Y también tenemos desde antes de empezar la radio a Jonah, Nicole, Ana, y tenemos ya a esta altura 5 más acá por el chat de la radio. Acá Patricia me dice, y tiene razón, que la escuela de Horacio es la 140, porque la 144 es de Camino Maldonado, pero un poquito más al centro. Tenemos ya varios oyentes se van a ir prendiendo de a poquito. Les pedimos a los que están escuchando que le cuenten a los amigos, a los vecinos, cómo escuchar la radio. Así que estamos armando la programación junto contigo. Educar la mano y mente. Aprender. Y esta, que es la canción a las 2:30, nos va a acompañar permanentemente. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Doña Benita. Contanos cómo se escucha y de dónde nos estás haciendo audiencia. En el futuro de los boticas. ¡Qué bonito! Se reafirma. Y hablo así porque bobeo un poco, porque si no me voy a aburrir. La 2:30. ¡Sí, señor! La 2:30. ¡Esa es mi escuela! Que hoy estuvimos, como siempre, en la escuela junto con las maestras que le tocaba ir en el día de hoy y alguna que otra que va mucho más seguido que lo que las guardias que tiene. Estuvimos repartiendo las bandejas que nos mandas desde el Consejo de Educación Inicial y Primaria, unas 129 el primer día, y que hoy ya andamos cerca de las 150, aunque estamos recibiendo 129. Estamos haciendo los esfuerzos para que todo el mundo pueda tener ese plato a la hora del almuerzo y que vayan paliando esto de estar un poco encerrados en las casas. Así que hoy tuvimos por la escuela, como todos los días, una guardia de maestras que están al firme en la primera línea y que desde acá queremos agradecer muy mucho el trabajo de las maestras, de las auxiliares de servicio que están yendo a la escuela y que no vienen de cerca. Miren que se toman ómnibus, dejan a sus familias. Así que para ellas, nuestro reconocimiento enorme. De gurises puntamanguenses, eso es, pero con dignas pretensiones. También sabemos que nos están escuchando, bueno, Horacio desde la escuela 140, nos están escuchando desde la escuela 119 de campamento. El saludo para Fede, para María Elena y Lela. Creo que está hasta la inspectora de la escuela escuchando, así que saludo también para Alicia. Nos escuchan desde la escuela 66 de Piedras Blancas, que vamos a compartir en un rato con ustedes algunos de los programas que ellos tienen en su propia radio. También los maestros del departamento de Flores, que tienen su radio, los tenemos a la escucha. También tenemos un maestro que después vamos a develar el secreto, que nos está escuchando desde Santa Catalina, ahí en la otra punta de nuestro departamento, y que después nos va a dejar algunas cosas que por ahora las vamos a dejar en secreto. Creo que Gabriela Verde debe estar también en audiencia, debe haber un mundo. Así que empezá a escribirnos por el chat acá de la radio. Tenés que hacerte un usuario para usar el chat, si no, no hay problema, lo escuchás igual. O por el WhatsApp de la radio que tenés en el Facebook, el enlace para poder escribirnos desde ahí. Contanos qué estás haciendo, cómo estás sobrellevando todo esto, que lo decimos al aire. Y bueno, vamos arriba, gente, que esto recién empieza y nos acompañamos entre todos. Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violet? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Te vamos a estar acompañando con mucha música. Ya ves que estamos haciendo una mezcla de muchos estilos. No espere que te pasemos reggaeton o trap, porque las letras están bastante complicadas. Y como sabemos que vos escuchás reggaeton y trap todo el día, te vamos a pasar otra música para vos, para tu gente, para no dormir la siesta. Sin decir adiós, no la dejes ir y no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Instantes, muchos mensajes que tenemos grabados de alguna de las maestras que todos los días se van a ir comunicando contigo por este medio y por supuesto que en la página de Facebook de la escuela 230 3 puntos suspensivos Aldea Educativa Puntas de Manga tenés las tareas que ellas te están mandando y por supuesto que estás interactuando con ellas también en las plataformas de Seiba Libre. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Hola a los de segundo año, soy Guillermina y yo les digo que estoy muy, muy, muy emocionada cuando empiecen las clases. Siempre contigo. Mientras vamos organizando la programación, te digo que estamos transmitiendo desde una ceibalita. Desde una ceibalita. Y estamos llegando no solamente a todos Punta de Manga, Montevideo, Uruguay, sino al mundo entero. Cliqueando en el link, nos escuchás desde cualquier parte del mundo y podés interactuar junto a nosotros. Ahora un poquito de música brasilera para toda la gente del barrio que sabemos que viene de la frontera, de Rivera, de Artigas, toda esa zona, Cerro Largo, así que un poquito de marchitas de carnaval. Empiezan a llegar los mensajes al WhatsApp de la radio. Dice Alejandra Rival, una maestra amiga. Dice, hola Radio Aldea, desde España mi saludo. Ale, pensé que andabas por Costa Rica, así que estás por España. En un ratito va a salir tu cuento al aire aquí en Radio Aldea 230. También nos escribe María José Delgado, la directora de la Escuela 66 de Pedras Blancas, y nos dice: hola Gonza, la Canaria te manda saludos para ti y toda la comunidad de la Escuela 230. Feliz de escuchar la radio en familia. Ale, también desde España, nos dice: se escucha bien, pero no puedo chatear directamente. Para chatear directamente tenés que hacerte un usuario de la radio, que es gratuito, ahí en el programa Mixer. Y de ahí podés chatear directamente. Si no, por acá, está genial. Bueno, seguimos recibiendo mensajes. Te pasamos un poquito de música y empezamos con la programación. En un ratito, cada vez somos más. Ya pasé. Saludos al amigo Churrasco, que dice que nos está escuchando desde Barros Blancos, desde el Bar La Proa. ¡Arriba, Churrasco! La maestra Berenice nos escribe y dice: quiero poner la radio y no sé. ¡Hola! Y yo Twitter no tengo. No sé, puede ingresar de otra manera. Alguien que le explique a Berenice. También Alicia, nuestra maestra inspectora, nos dice que está escuchando la radio. Bien, Alicia, cuando quieras podés aparecer. Cuento tu adivinanza. Eres Alicia. No se perca de mí, no se esqueça de mí, no desapareça. A chuva está caindo, cuando a chuva começa, dá para perder a cabeza. No saia do meu lado. Y la maestra Silvina dice: hace 10 minutos que intento encontrar el enlace de la radio, pero hay tanta cosa en el grupo que me es imposible. ¡Alguien me lo pasa! ¡Alguien que ayude a Silvina! El abrazo para Emiliano del segundo B y toda su familia, Katy incluida, que dice: hola, los escuchamos desde el transatlántico. Y Emiliano está escuchando muy atento. ¡Arriba, Emiliano! Y se conectó Silvina. ¡Fuerte el aplauso! Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça, vem. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Olha, domingo ela não vai. Vai. Así te quiero, comunidad de manga, de puntas de manga. Así te quiero, 230. Interactuando, mensajeando entre nosotros y pasando todas las tardes para no dormir la siesta. Chan, chan, chan, chan. Segure o chan. Amarre o chan. Segure o chan. Perfeita, a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses. Gaby Verde nos escribe também, querida maestra, querida compañera. Dice: un clásico, Violeta. Jaja, cuántos recuerdos. Estás vieja, Gaby, estás vieja. Nos escribe la maestra Analia y dice: un saludo grande a toda la comunidad, acá desde Cordón los escucho. Maestra Analia, grande maestra Analia. Silvina dice: deciles que los extrañamos y que acá va un temita para compartir. Mándamelo en MP3, Silvina, si no, no lo puedo pasar por la radio. Nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. não vai não. Vai, vai, vai. Então segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de nove meses você vê o resultado. Depois de nove meses você vê o resultado. Olha, depois de nove meses você vê o resultado. Depois de nove meses você vê. Segura o tchan, segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Esse é o Gera Samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse é o Gera Samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Primera tarea de todo el mundo en la radio. ¡Hay que ayudar a Silvina! Hay que hacerle, enseñarle más que nada cómo pasar de YouTube a MP3. Hay que ayudar a Silvina. Mil y una emociones. Mil y una sensaciones. La radio donde encuentras todas las emociones. La magia de la radio. Estás escuchando Es la radio que va contigo. Es la radio que va contigo. Es mil y una emociones, mil y una sensaciones. Decir cosas feas es asunto grave, antes de decirla, toquita con llave, decir cosas feas. Qué bueno que está el WhatsApp de la radio, la gente se ayuda entre sí. Vamos arriba, entre la medida que ustedes se comuniquen, esto se hace llevadero y bueno, todas las tardes van a ser así, para no dormir la siesta. ¡Qué clásico te estoy pasando! ¡Qué clásico! No contestes nunca, me tenés podrido. Decir cosas feas es asunto grave, antes de decirla, boquita con llave. Si estás navegando en tu computadora y solo en tu cuarto pasas muchas horas, si alguien te interrumpe y dice que demoras, no contestes nunca, no rompa las voces. Abuelo viene a jugar contigo y quiere enseñarte algo divertido. Y si se le ocurre un partido al ludo, no contestes nunca, viejo pelotudo. Decir cosas feas es asunto grave, antes de decirla, toquita con llave. Decir cosas feas es asunto grave, antes de decirla, toquita con llave. Antes de decirla, boquita con llave. Antes de decirla, boquita con llave. Bueno, y de a poquito vamos a ir pasando todas las grabaciones que hemos estado haciendo con los distintos maestros. Decime cómo se escucha. Vamos a empezar con un clásico en la escuela, con la maestra Grisel. ¿Pero cómo dice que le va, maestra Grisel? Acá estamos en Radio Aldea 230 y queríamos preguntarle cómo está llevando esto de la cuarentena, qué actividades está haciendo con Mateo, su hijo, y qué cosas quiere decir a los chicos y a las familias de la escuela. Bueno, evidentemente usted tiene la bola de cristal, porque preguntar por Mateo, sí, la cuarentena está girando en torno a la criatura, donde sigo unos días más algo convertida en Gary Kasparov. Estamos jugando ajedrez todos los días y casi estoy sabiendo los movimientos de las piezas, ¿eh? Bueno, y aparte de eso, mucho libro, así que imagínate que esa es la parte que me encanta, estar en casa. Estamos todo el día leyendo juntos, hemos visto mucho cine, algunos de esos que necesita mirar agarrado a mamá, así abrazado en el sillón, porque se le ha dado por mirar películas de terror y la verdad que se aterroriza. Y bueno, ya que no podemos salir, lo que estamos haciendo es una especie de rutina en casa física. Anoche se me ocurrió colgar el enlace para los chiquilines en la página de la escuela, del Facebook, porque estamos haciendo estiramiento, que es lo que más le gusta hacer por ahora al enano, a falta de la pileta. Y bueno, nada, en esas pocas. Opa, me traicionó el inconsciente. Hice el listado de todas las cosas que me gustan hacer y me olvidé de algo que no me gusta tanto y estamos haciendo a diario. Taller de cocina todas las mañanas. Mejor no hablamos de cómo queda la cocina cada vez que él revuelve harina seca, ¿no? Pero realmente estamos haciendo cosas muy, muy ricas. Hoy va a tocar... Muy, muy ricas. Hoy va a tocar flan. Hoy va a tocar flan casero. No te quiero poner mal, gordo, con tu diabetes, pero no sabes las tortas que nos estamos clavando en casa. Cuando llegue no me vas a conocer, voy a andar como por los 65 kilos. ¡Me dijo gordo! Pero escúchame. En fin, vamos a obviar eso de gordo. Y muchas gracias, Grisel. Esta es la primera comunicación de muchas que vamos a tener contigo. Y bueno, contigo hacemos debutar este espacio de mensajes de los maestros hacia los gurises. Recuerden que también nos pueden mandar mensajes grabados al WhatsApp de la radio. Niños, madres. Y lo pasamos al ratito que llega. Lo pasamos por acá. Les cuento. Que a partir de mañana martes a las 15 vamos a tener el programa del maestro Federico Maritán desde la 119 de Campamento allá en Piedras Blancas con efemérides y otras cosillas. Y después del programa del maestro Federico viene las recetas de la tía Maite. La tía Maite que ya nos está mandando recetas de cocina para que no te aburras y puedas realizarlas ahí en familia. Siempre acompañados de un adulto, porque no deja de ser un experimento. Así que a tratar de hacer las recetas de la tía Maite junto con algún familiar y tratando de no ensuciar demasiado la cocina. Te cuento que estoy aquí, como decía, haciendo la transmisión de la radio desde la Ceibalita, como la que tienen los niños de la escuela. La misma radio, desde ella estoy transmitiendo. Ustedes están recepcionando esta emisión con un celular, o con una tablet, o con una compu. Desde cualquiera de esos dispositivos vos podés estar escuchando y recomendando a tus amigos y amigas Radio Aldea 230 todas las tardes de 18, de perdón, todas las tardes de 14 a 17. Estoy solo, operando como puedo la radio, es una consola virtual que se instala con el programa aquí en la Ceibalita. Así que así andamos por acá, tratando de sobrellevar la... La radio donde encuentras todo. todas las emociones. La magia de la radio. Pajarito amarillo, de mi mano come pan. Él come pan. De mañana con su canto, contento me levanto y voy a jugar. Él mueve las alas, abre y cierra el pico, pena su copito y una vuelta da. Él mueve las alas, abre y cierra el pico, pena su copito y otra vuelta más. Pajarito amarillo, de mi mano come pan, él come pan, de mañana con su canto. Tenemos un montón de gente reportando Aldea Sintonía. Nos dice, la tengo como simplemente, habría que, me entendés de decir tu nombre. Hola, saludos de Quinto B Matutino. Ale nos manda un audio desde España que ahora lo vamos a escuchar. Tenemos otro audio de otra señora que lo vamos a escuchar. Marianela, la escripta estrella de la UTU, nos dice, por acá estamos escuchando, arriba Marianela. Miguel Rosano nos manda también un link, lo vamos a ir viendo. Le pido a las maestras que me ayuden con el manejo de este WhatsApp, del WhatsApp de Radio Aldea 230. No me están dando las manos. Pero lo bueno de todo esto, que ya pasaron 32 minutos de transmisión y se fueron rapidísimo, porque esto de la comunicación mata, está genial. Ana Karen, sos vos simplemente, muy bien Ana Karen. Te tenía como simplemente no sé qué, pero ahora que aclarás, un abrazo enorme Ana Karen. Nos dice Alejandra que es la canción de la luna en MP3, ahora lo vamos a pasar, Ale. Y bueno, mientras tanto, seguimos escuchando los clásicos infantiles. ¡Cacho Bochinche! Al mundo lo hacemos todos. Es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar y compartir. Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera, chin, pum. Al botón, chin, pum, fuera. Chin, pum, al botón de la botonera. Al que quiso tapar la primavera, al que hizo tan tristes las escuelas, a los que aburrieron la jornada, prohibiendo los juegos con la espada. Todos los que nunca sonrieron, a los que mataron mariposas, negándonos el pan y hasta las rosas. Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera, chin, pum. Al botón. Bueno, y apareció Guridi, en un rato te digo lo que nos mandó. Arriba Guridi, arriba Miguel Rosano también desde que nos quitaba la pelota y no curó al gorrión su ala rota, al viejo mandón que nos gritaba, aquel que todo siempre molestaba. Yeah. nos quemaron las cometas, pero cuando nos miraban, pero cuando ya no estaban, ya está en sus propias caras, les hicimos morisquetas. E inventamos nuevos juegos con canciones ya muy viejas. Llevar esta pandemia, tenemos que cuidarnos para cuidarnos todos, para cuidarnos, cuidarnos nosotros primero, para cuidarnos todos, y después darles un saludo, muy buena la idea, esperemos que podamos estar más comunicados con todos desde esta forma, más global. Así que que tengan todos un buen día y pronto nos estaremos viendo si hacemos las cosas bien. Bárbaro, que pasen bien, chao, chao. Son moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Pero de tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste. También nos manda un audio nuestro queridísimo maestro Gustavo. Hola gente, acá disfrutando la transmisión. Estoy encantado disfrutándola, sentadita. Un beso a todos, saludos, a cuidarse. Buenas tardes a todos, acá estamos con Josefina, escuchando y bailando la canción de la luna, está muy buena. Les mandamos un beso a todos. Bueno, era Elena, que está con su pequeña hijita. Y también con su familia, calculamos que está Alejandro, debe estar Mateo por ahí. También llegan saludos de Mateo de Cuarto A y saludos de Keila del CEA 230 de Primero A. También nos dicen que acá escuchando con la familia, saludos de Nicole Benítez de Quinto B. Estrellada, en esta punta de manga por una noche estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación. Eso, eso, eso. Paseo, juegos, saberes. Bendita la educación. Doña Benita 230. Vos sos mi escuela querida. Nos escuchan en todos puntas de manga. En Santa Catalina, en Camino Maldonado, en Ciudad Vieja, desde España, por todos lados, haciendo esto que es la comunicación y que está pensado para no dormir la siesta y ayudar a las familias en esta hora complicada de la tarde para que los nenes estén quietos, tranquilos, aprendiendo, divirtiéndose y comunicando. Contigo. Nos escribe la maestra Maite desde El Pinar y dice: abrazo desde El Pinar para todos, en especial para Quinto C. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí, doblando nomás la esquina, por la magia de la radio. We'll be right back. pajarito amarillo, de mi mano come pan. Él come pan. De mañana con su canto, contento me levanto y voy a jugar. Él mueve las alas, abre y cierra el pico, pena, surco, pico y una vuelta da. Él mueve las alas, abre y cierra el pico, pena, surco, pico y otra vuelta más. Pajarito amarillo, de mi mano come pan. Él come pan. De mañana con su contento me levanto y voy a jugar. Pajarito amarillo, de mi mano come pan. Él come pan. De mañana con su canto, contento me levanto y voy a jugar. Él mueve las alas, abre y cierra el pico, peina su copito y una vuelta da. Él mueve las alas, abre y cierra el pico, peina su copito y otra vuelta más. Él mueve las alas, abre y cierra el pico, peina su copito y una vuelta da. Él mueve las alas, abre y cierra el pico, peina su copito. Salta sin parar. Así que, estás practicando pegada. Entonces, pegar esto. Lo que la gotita pega nada, lo despega. Y si no acertarla de entrada, ahora poder corregir. Porque a veces es preciso corregir. Ahora también, nueva gotita. Mil y una emociones. Mil y una sensaciones. Mil y una emociones. Mil y una sensaciones. Así que, estar practicando pegada. Entonces, pegar esto. Lo que la gotita pega nada, lo despega. Y si no acertarla de entrada, ahora poder corregir. Porque a veces es preciso corregir. Ahora también, nueva gotita. Así que, estar practicando pegada. Entonces, pegar esto. Lo que la gotita pega nada, lo despega. Y si no acertarla de entrada, ahora poder corregir. Porque a veces es preciso corregir. Ahora también, nueva gotita. ¡Durísimo! Mil y una emociones. Mil y una sensaciones. Mil y una emociones. Sensaciones. ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Durísimo! Mil y una emociones. Mil y una sensaciones. Así que, estar practicando pegada. Entonces, pegar esto. Lo que la gotita pega nada, lo despega. Y si no acertarla de entrada, ahora poder corregir. Porque a veces es preciso corregir. Ahora también, nueva gotita. Atención, este partido lo juego contigo. Mocasín auténtico, todo en cuero. El par, 1.590 pesos. Y acá tengo el triple de Chele. La pelota, los zapatos y la mochila. Las tres cosas. Conéctate con nosotros. También Ana Karen nos dice, abrazo para todos, Quinto B y los demás. Jessica, nuestra auxiliar en la cocina, dice, acá estamos con Valentín escuchando, saludos. Bueno, Jessica, saludos para toda tu gente ahí en Carlos A. López, en pleno centro de Manga. Y atención, nos llega saludos desde la Escuela Rural número 47, Luis Ramón Igarzábal en Durazno. Nos dice Matías, ¡qué bueno esto! ¡Esto es lo que queremos! Las escuelas unidas, la gente unida, divirtiéndonos, pasando un rato para no dormir la siesta. Acá hay piojitos. pero con Quitoso no pican. Quitoso, único que mata piojos y liendres en solo 10 minutos. Y no es tóxico como otros. Ahora también shampoo preventivo. Te queda mucho, mamá. Yo también, mi amor. Por eso quiero lo mejor para vos. Con Quitoso, ni pican. Alejandro Vascolé, Alejandro Vascolé, Alejandro pateando parece Pelé. Toda la fuerza viene de Vascolé. Mete uno, mete dos, mete tres, mete diez. Toda la fuerza viene de Vascolé. Alejandro Vascolé, Alejandro Vascolé, Alejandro. ¿Y tú de dónde sos? De aquí. Aquí se corre con pampero, aquí se anda con pampero, aquí pampero es el primero. Corra, salte, vuela y baile, calzado con pampero. ¿Y tú a dónde vas? Me voy en busca de pampero, ahora también yo lo prefiero. Me voy en busca de pampero, ahora también yo lo prefiero. Cuadrado, y por favor, alguien que le dé una mano a Ana para poder escuchar la radio. En el cuadrado, a caballo en el cuadrado, a caballo en el cuadrado, egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Aerobics en el cuadrado, aerobics en el cuadrado. Flexiones en el cuadrado, flexiones en el cuadrado. Bíceps en el cuadrado, bíceps en el cuadrado. Cimetroyanos en el cuadrado, cimetroyanos en el cuadrado. Bicicleta en el cuadrado, bicicleta en el cuadrado. Nunchaku en el cuadrado, nunchaku en el cuadrado. Michael Jackson en el cuadrado, Michael Jackson en el cuadrado. Halloween en el cuadrado, Halloween en el cuadrado. Me peleo con el de al lado, me peleo con el de al lado. Mi amigo con el de al lado, mi amigo con el de al lado. Choco 5 con el de al lado, choco 5 con el de al lado. Digo chau al que tengo al lado, digo chau al que tengo al lado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música. Y ahora desde nuestra programación de todas las tardes, a la hora de la siesta, en Radio Aldea 230, recibimos la palabra de la profesora Valentina, que... además de saludarla, queremos que nos cuente qué está haciendo en la casa para sobrellevar esto del coronavirus y además que nos tire unos tips para que los niños y sus familias puedan hacer algo de educación física en sus casas. Hola, ¿cómo andan? Acá estoy tratando de cumplir las indicaciones que se recomiendan de higiene, fundamentalmente no salir de casa. Como sé que estamos todos en esta misma situación y estamos en casa, recluidos un poco, para divertirnos, les voy a pasar algunos jueguitos o actividades para que puedan realizar en el patio, lo mismo dentro de una habitación. Con papá, con mamá, con un hermano o con quien estemos acompañados, también podemos jugar. Los materiales son re fáciles. Necesitamos de 3 a 5 botellas de plástico vacías, luego hacer 5 pelotitas de papel que queden bien duritas, que para eso podemos ponerle cinta adhesiva o banditas elásticas o atarlas con un hilo para que no se desarmen. Y lo siguiente sería un recipiente, que puede ser un balde, una caja, una olla, lo que consigamos. El primer juego consiste en poner las botellas todas juntitas en una pared, cerquita de una pared. Hacemos un tiro y anotamos en un papel cuántas tiramos. Ahora le toca al padre o al hermano que esté jugando con nosotros. Y así vamos anotando las botellas que van cayendo, cada uno. Luego de 5 tiros, sumamos el puntaje y gana el que haya tirado más botellas. El segundo juego sería, a cada botella va a haber que ponerle un puntaje. A una 10, a otra 20. Si son 5 botellas podemos llegar hasta 50 puntos la última. Pero esta vez las botellas van a estar separadas cada medio metro, cerca de una pared. Así la pelotita no se va muy lejos y siempre está cerquita. Y en este juego cada uno va a tener también 5 tiros. Cada vez que tiro la botella, me fijo en el puntaje que tenía y lo anoto en un papel. Y cuando hayan tirado 5 veces cada uno, sumamos. Y el que tenga mejor puntaje es porque tiene mejor puntería. Y el último juego, que les voy a pasar ahora, el tercero, consiste en acostarse boca arriba. Y con esas pelotitas que hicimos, las colocamos cerquita en los pies. Y el recipiente que hoy les pedí, un balde, una caja, lo ponemos del lado de la cabeza, siempre boca arriba. A la voz de ya, comenzamos a tomar las pelotitas con los pies y nos vamos hacia atrás como si hiciéramos una vuelta carnero y colocamos la pelotita dentro del recipiente. Lo podemos hacer solos, primero para practicar y luego, si queremos hacer una carrera, una competencia, jugamos con el hermano o con mamá, al mismo tiempo comenzamos cada uno a poner sus pelotitas en su olla o en su caja y el que lo haga más rápido es el que gana. Bueno, espero que les sea útil, que se diviertan, vamos a estar en contacto, así que a cuidarse y no salir de casa. Guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, pato, sí. Arriba la mano, los fana de Nietzsche. Exclusivo, sin codificar. Wikipedia. Platón, lava tupper. Vos que boqueabas a la escuela, sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón, regatate, chabón. Y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can. Esta es la cumbia filosófica, no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general es método inductivo, de general a particular es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada, la negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros, corto de letra y filosofía. Exclusivo, sin codificar. Señor, ¿me hace usted favor? ¿Me da otro Pancho Nelo? ¿Otro Pancho Otonelo? ¡Otro Pancho Nelo! ¡Otro Pancho Otonelo! ¡Todos míos! Pida todos los que quieran, lleve panchos a su mesa. Otonelo es pura calidad. Son más ricos, son más buenos, son los panchos Otonelo. Lleve otro Pancho Otonelo. ¡Otro Pancho Nelo! ¡Espectacular! Buenas tardes, querida comunidad educativa 230, ¿cómo van llevando esta situación que nos afecta con un ser tan minúsculo que, bueno, que nos fue tan fuerte que nos hizo cambiar el ritmo de nuestras vidas? Espero que la vaya llevando lo mejor posible. Hay que extremar los cuidados de cuidados, todos, de higiene, de acercamiento, de aislamiento. Es difícil, nos pone en prueba en muchos aspectos de nuestras vidas. Sacar lo mejor de nosotros, todos, para salir fortalecidos, solidarios. Así que bueno, mucha tolerancia. Demos la oportunidad de realizar tareas postergadas en nuestras casas. Convivir con la familia, que es lo más importante y desafiante en estos momentos, que a veces no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo, tantas horas del día juntos. Aprender a cocinar, a hacer una plantita, a coser, a bordar, pintar, a cantar, ¿no? Todas esas cosas que por suerte las tenemos los humanos y a veces no nos damos la oportunidad de desarrollarlas. Y agradecer a la comunidad educativa 230 poder mantenernos contactados a través de este medio. Así que bueno, el desafío es grande y recién comienza. Muchos cariños para todos y bueno, nos mantenemos en contacto. De mi parte, estoy a las órdenes en lo que pueda colaborar. Abrazo grande. Muchas gracias. Era el mensaje de Silvia Bonino, la peluquera, una luchadora por todos los temas del barrio, en lo social. Así que muchas gracias, Silvia. ¡Caballo! Dedicado a todos aquellos que nunca agarraron un mataburro de la Real Academia. Hay que darle bola un poco más a la prosa, si no, olvídate de ese Jorge Vargas Llosa. Deja de hacerle gastar plata a tu vieja en profesora particular porque no presta atención en clase. ¡Animal! ¡Wiki! ¡Wiki! ¡Wikipedia! Esta es la cumbia, cumbia gramatical. Analizamos oraciones pa' que no chamulles mal, enzarpale la lata, despacito el sujeto, y en cheto la flasheaste, el sujeto es el cheto. Si te digo che gato, ponte dos vocativos, rescatate chabón, pinto el imperativo. Si grito alta llanta, es oración unimembre. Y si no aprendes con esto, te la llevas a diciembre. Exclusivo, sin codificar. Yo me rescato, presente del indicativo, que yo me rescate, presente del subjuntivo, yo me rescataba, del indicativo es pretérito imperfecto, me hubiera rescatado, del subjuntivo es futuro perfecto. Nada, sorry, too much, son adverbios recareta, de una un toco y ni agancho, son los que usamos los berretas. Yo me rescataré, futuro imperfecto del indicativo, que yo me rescatara o rescatase, pretérito imperfecto del subjuntivo, yo me habré rescatado, del indicativo es futuro perfecto, me hubiese rescatado, del subjuntivo pretérito plurian perfecto. Che, García Márquez, vos que escribís libro grueso así que nosotros usamos para aprender el asado, a ver si conjugás como nosotros. Cobani de la pluma. Papá pitito popó, con popra pa me pepó, un pupa pa que pete pese el perrifico popó. Pop, pop, panigoti pop. El nuevo Pop Pernigotti es el más rico, porque está elaborado con maíz y miel. El nuevo Pop Pernigotti es también el más sano y está envasado sin ser tocado por la mano del hombre. Es perritico pop, zapatro pozo pop, pop, pop, Pernigotti. Pop. Bueno, para que veas que también tenemos propaganda, te estamos pasando unos avisos que espero te estén gustando y que además den para que los más grandes hablen con los chiquitos de lo que eran otras épocas. Nos escribe Fabiana, la maestra Fabiana, desde Barros Blancos, la zona del Gallo, allá cerca de Pando, y nos dice besos para todos, a cuidarse mucho, y manda un corazón enorme. También Ale Rival, desde España, vuelve a comunicarse y nos manda saludos de Ana González, ex alumna de la 329, que dice que me conoció en el campamento de Parque del Plata. Pero claro, cómo no. Y bueno, parece que Ana pudo al fin escuchar la radio y manda besos para todos a cuidarse. Ana, la turca, del autodenominado grupo de las chichis del portón. Yo no escucho heavy ni rock duro, no me va a ir Purple, estoy seguro. No me van Coaquiña, los Ramones, no me van los Beatles ni los Stones. Nada de Iron Maiden, no oigo así, ni a Lady Gaga con Paparazzi. No me va Madonna ni Winnake, no entiende la letra ni Mandrake. No te escucho punk ni AC/DC, ni hablar de Pink Floyd no sé qué dice. No escucho Black Sabbath ni a Pantera, canta como que si se muriera. Yo banco una artista y Argentina, me inspira, me acerca con la mina. Tiene varios discos, usa base, yo ya me hice fan de lo que la sé. Pati Churro, yo escucho a la C. Se me hace emoción. Yo escucho a la C. Yo escucho a la C. Quiero cantar y vestirme como él, de la cabeza hasta los pies. Festival de allí, gozo. Él es un romántico, está lleno de emociones. Me gano guachiturra cantando sus canciones. Sacude tu baulera, vuelve un poco loco. Si vos me das cabida, yo no me como los mocos. Y pase lo que pase, devuelve siempre el envase. Y si da para darse, dame un toque en el fase. Yo me siento tu Robin. A la guerra se fue man. Me lavo el pelo con jam. Soy más tierno que Winnie. Tan solo porque yo quiero ser tu guacho por siempre. Yo quiero ser tu guacho por siempre. hasta los pies. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que espectacular. Saludamos a Silvia Bonino, que no pudo escuchar la nota porque estaba ayudándonos a difundir la radio. Grande, Silvia. Mañana la pasamos de vuelta. Sabemos que estás en nuestra sintonía, en Aldea Sintonía. También saludos de Ana Karen, ex alumna. Y tenemos un audio que nos manda, nos llega desde la casa de Ana la Turca. Hola, Gonza, ¿cómo estás? Estoy acá en casa haciendo deberes también. Bueno, la tienen haciendo deberes. Recuerden que en el Facebook de la escuela, 230, 3 puntos suspensivos, Aldea Educativa de Punta de Manga, tienen un montón de tareas que han subido las maestras, que además me dicen que no las hagan tipo maratón. Vayan haciendo algunas por día, lean mucho, ayuden mucho en casa, pero no hagan todas las tareas tipo maratón, porque si no, las maestras no les da el tiempo de volver a subir. Ya están todas subiendo muchas cosas al Facebook, reitero, pero vayan haciendo de a poquito, escuchen la radio, hablen con los padres, con la familia, pídanle que le cuenten muchas cosas de cuando ellos eran niños, y así entre todos vamos a ir pasando esta cuarentena, este encierro, que en definitiva tenemos que sacar lo más positivo y ser muchos mejores personas cuando volvamos a la escuela y a nuestros trabajos. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó. tapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado, por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Ya. Quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Flaco, quiero vivir esta media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan. Pop Pernigotti es el más rico porque está elaborado con maíz y miel. El nuevo Pop Pernigotti es también el más sano y está envasado sin ser tocado por la mano del hombre. Es terrifico Pop. Zapa, propo, sopo. Pop, Pop, Pop Pernigotti. Yo no escucho heavy ni rock duro, no me va a ir Purple, estoy seguro. No me van Coquiña, los Ramones, no me van los Beatles ni los Stones. Nada de Iron Maiden, no oigo así, ni a Lady Gaga con Paparazzi, no me va Madonna. Bueno, y en medio de esta música que estamos tratando de poner la más alegre posible, te repetimos, ni reggaetón ni trap, porque esas letras están un poco bravas. Y capaz que pongo un reggaetón, un trap, y se dispara alguna frase media desubicada, así que prefiero que la escuches por tu lado. Y nosotros acá vamos a estar pasando de todo un poco, pero música pum para arriba, hasta que la maestra Grisel nos mande una selección musical de ella. Y bueno, y ahí sí vamos a dormir la siesta. Pero mientras tanto, ahora está por empezar un micro dentro de este programa para no dormir la siesta de Radio Aldea 230, que se llama Las recetas de la tía Maite. Y ahí te va. Bueno, esperen un poquito. Pobre, yo en el cuarto y... Esperen un poquito. Ya estamos en eso. Buenas, ¿cómo vienen llevando este lunes, esta tarde distinta de intercambios? Si bien todos seguimos muy aislados, estamos más unidos ahora por medio de la radio, y eso está muy bueno. una linda iniciativa. Estás todos conectados, vecinos, familias, exalumnos, gurises, docentes, bueno, todos, toda la aldea. Bueno, por mi parte me gustaría compartir una receta que creo que es simple, con ingredientes que seguramente tengamos todos en casa, o si no tenemos alguno de ellos los podemos modificar de acuerdo a lo que tengamos. Elegí croquetas de polenta, y se las voy a contar rapidito para no perder su atención. Se tiene que pegar un pique bien rápido a alguno de los niños a buscar un lápiz, lapicera o marcador. Mientras tanto, el niño busca esos materiales que seguramente estén junto a los cuadernos donde están las tareas que las maestras le mandamos. Le voy contando a los que quedan escuchando que los ingredientes, si bien las cantidades son las que voy a decir, son un más o menos, ¿sí? Hay algunos ingredientes que los podemos cambiar por otros, ¿sí? Bueno, les voy contando. A ver, son 300 gramos de polenta, 900 mililitros de leche, 120 gramos de queso parmesano. Pueden elegir cualquier queso, pueden agarrar cualquier queso que tengan en casa, menos que sea sándwich, ¿sí? Porque el sándwich no funde. 120 gramos de manteca, 200 gramos de chorizo picado, sin piel y desgrasado, huevos, pan rallado, sal y pimienta. Voy a hacer algunas aclaraciones. La del queso ya la hice, que es importante que no sea sándwich, puede ser cualquiera menos sándwich. El chorizo tengo que sacarle la piel y luego desgrasarlo, pasándolo por una sartén, ¿sí? Para, Maite. Utilizar para la tostada y lo rallo con el rallador, ¿sí? Piel, le dijo el chorizo. No tengo chorizo, tripa. Pongo jamón. No tengo jamón, pongo un poco más de queso. Sí, no se haga mucho. ¿Cómo desgrasas el chorizo, Maite? Sea lo que ustedes tengan. Les voy contando cómo es el procedimiento. A fuego bajo van a mezclar la polenta con la leche y van a revolver para que no queden grumos. Siempre con un adulto. Normalmente, pero va a quedar un poquito como más pesada. Luego van a agregar el queso parmesano o el que tenga y van a esperar que se funda. Van a dejar que se enfríe. Yo por lo general lo dejo en una asadera, que se enfríe. Luego que se enfríe voy a agregar la manteca que está en lo que se llama manteca pomada, ¿sí? Que es como una crema, más que una manteca fría de heladera. Es la misma manteca, pero que la dejé fuera de heladera. Y la voy a revolver. Y además le voy a agregar el chorizo que está desmenuzado, porque ya se le fue esa grasita y porque no tiene la piel. Luego que tengo toda esa mezcla hecha, voy a empezar a hacer bolitas y las voy a poner en un plato. Luego que termino, le pongo en la heladera. Mientras tanto, voy preparando el plato de pan rallado, el plato de huevos. Saco las bolitas de polenta de la heladera. Las paso primero por pan rallado, huevo, pan rallado. Vuelvo a ponerlo en la heladera. Mientras tanto, voy ordenando, limpiando con los gurises y prendo el horno. Yo particularmente las hago en el horno porque me es más fácil. Si ustedes quieren hacer las fritas, buenísimo. En el horno son 10 minutos más o menos a 180 grados, ¿sí? Quedan ricas, es algo diferente para hacer con los grises. El tamaño de las croquetas la van viendo ustedes. Yo por general lo hago chiquitas y después las disfruto en familia, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo grande, que disfruten. Bueno, genial. Esta receta de la tía Maite, que todos los días va a tener una receta. La gracia que tiene es que ustedes hagan esta receta. La van a tener publicada en el Facebook de la escuela también, por si se les olvidó algún paso. Ya Elena o Karen van a subir esta receta en instantes al Facebook de la escuela. Y la gracia es que ustedes saquen fotos de cuando están haciendo estas croquetas y de todas las recetas que día a día nos esté mandando la tía Maite. Ah. Yo no escucho heavy ni rock duro, no me va a ir Purple, estoy seguro. No me van Coquiña, los Ramones, no me van los Beatles ni los Stones. Nada de Iron Maiden, no oigo así, ni a Lady Gaga con Paparazzi. No me va Madonna ni Winnake, no entiende la letra ni Mandrake. No te escucho punk ni AC/DC, ni hablar de Pink Floyd, no sé qué dice. No escucho Black Sabbath ni a Pantera, canta como que si se muriera. Yo banco una artista y argentina, me inspira, me acerca con la mina. Tiene varios discos, usa base, yo ya me hice fan de lo que la hace. Pati Churro, yo escucho a la C. Festival de allí, gozo. Él es un romántico, está lleno de emociones. Me gano guachiturra cantando sus canciones. Sacude tu baulera, vuelve un poco loco. Si vos me das cabida, yo no me como lo moco. Se comunica Maite y dice, a propósito de la receta que escuchábamos recién, que se pasa por la sartén para desgrasar el chorizo. Bueno, y además nos dice que piel es igual a tripa. No, mija, lamentablemente el chorizo tiene tripa, no tiene piel. Dice, es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo quiero ser tu guacho por siempre. Yo... Bueno, Jacqueline, nuestra cocinera estrella, manda saludos para todo el mundo. Dice, saludos, gente linda. Saludos de Lautaro, Jorge, Jacqueline. Bueno, para toda esa familia, un abrazo enorme de Radio Aldea 230. Y ya que, espero que me des una mano, porque hay que cubrir 3 horitas diarias de esto, che. ¡Vamos arriba! Secretario de Escuela Campamento allá de Piedras Blancas, que hace desde hace algunos años actividades en conjunto con los maestros comunitarios de nuestra escuela, y además de saludarlos sabiendo que está en el primer lugar de la trinchera ahí, bueno, que nos brinde un pensamiento sobre estos tiempos que estamos viviendo, dedicado a los chicos y a las familias de nuestra escuela. Hola Gonza, bueno, un fraterno saludo a toda la comunidad de la aldea educativa de la escuela 230 y del centro SEA, un gusto poder comunicarme con ustedes, con toda esa comunidad hermosa ahí de Puntas de Manga, una escuela que la sentimos como amiga nuestra en la 119 allá en Piedras Blancas, por las hermosas actividades que hemos compartido juntos con niños y niñas de la comunidad que se sienten parte de nuestra escuela y los nuestros también parte de la suya. O sea que, bueno, es un verdadero gusto saludarlos. Bueno, en estos tiempos tan especiales donde arrancamos las clases a las dos semanas fueron suspendidas, decirles que se queden en casa, que no tengan ningún tipo de miedo, porque cumpliendo con las medidas de quedarse en casa y de una correcta higiene de manos, sobre todo, nos vamos a proteger tanto del coronavirus como de un montón de otras enfermedades. Creo que esta es una muy buena oportunidad para poder incorporar definitivamente el lavado de manos cada vez que vamos al baño, cada vez que vamos a llegamos de la calle, cuando vamos a cocinar, cuando vamos a comer. Es una muy buena instancia para incorporar definitivamente un hábito tan sencillo, pero que es la medida universal de protección contra cualquier tipo de virus y de bacterias. Aprovechen que tenemos en este país, como en pocas partes del mundo, una gran conexión a internet y un plan Ceibal que nos permitió tener un equipo por hogar. Es verdad que a veces hay casas que los equipos están rotos, que demoran mucho venir los repuestos, eso es verdad, pero bueno, inclusive desde un celular podemos trabajar en CREA. Los maestros han subido muchas tareas, también los maestros han organizado repartidos ahí en la escuela, o sea que aprovechen esta instancia para aprender de otra manera, y cuando vuelva a toda la normalidad vamos a tener muchas cosas ganadas. Por ejemplo, que no solamente vamos a trabajar con los maestros de forma directa, sino que también vamos a tener incorporado el trabajo a distancia, el trabajo con plataformas virtuales, que es parte de este mundo que ya vivimos, y que bueno, esta instancia en cada momento de crisis se aprenden muchas cosas, y esta es otra de las que vamos a aprender en estos tiempos de coronavirus. Mandarles un gran abrazo a todos los docentes de la escuela, a los no docentes, a los chicos y chicas, a Elena, la secretaria, y obviamente a ti, Gonzalo, que estás al firme en la escuela acompañando a toda la comunidad como líder pedagógico que sos de la institución, en este momento tan especial en la historia del país, no solamente de la educación uruguaya, sino de el país. Y por último, felicitarlos por este nuevo emprendimiento que es la radio de la 230, mandarles un gran saludo y que sea un gran medio de comunicación, de difusión, de aprendizaje. Cuando surgió la radio, esto es una anécdota, cuando surgió la radio por allá por principio del siglo XX, en el Uruguay las primeras transmisiones de radio se realizaron en 1922. Hasta ese momento el principal medio de comunicación eran los diarios. Había muchísimos y muchísimos diarios. Se publicaban varios diarios por día. Y la gente compraba a un precio muy barato los periódicos porque eran el medio de comunicación masiva. Cuando llegó la radio, la primera radio en emitir fue la llamada Radio Paradisábal, que hoy en día es Radio El Espectador, en noviembre de 1922... La radio fue presentada a la sociedad en general con tres objetivos: informar, entretener y educar. Creo que esos tres objetivos principales en sus inicios hoy tienen total cabida con la radio de la escuela 230. O sea que, chicos, a informarse con sus maestros, a entretenerse y a educarse con toda la comunidad. Un abrazo grande, les mandamos aquí desde la escuela 119, toda la barra, especialmente acá Melina y Fede. Yo soy del tiempo del cubo mágico, del mundialito y el Tony Park, de los pamperos con suela de plástico y de la nave de San Cuocay. Yo soy del tiempo del rock satánico, la chicholina y el hombre nuclear, del tiempo de los cuatro fantásticos y del tablado en el Miramar. Yo soy del tiempo de los mimeógrafos, del tiki-taka y el corned beef, del tiempo. Roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En estas puntas de manga por una noche estrellada. Roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Miles pasaron por tus aulas, aroma la pipa pegrepe, goma de pan y cuaderno. Prolijito, prolijito. Rezongo, tiza y fajo y glacé. Eso Mauricio Carrero. ¡Qué rico! Alimentaron generaciones de gurises puntamanguenses. Eso es. Pero con dignas pretensiones. Me robé tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación. Eso, eso, eso. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Doña Benita 230. Vos sos mi escuela querida. En el futuro de los botijas. ¡Qué bonito! Se reafirma nuestra vida. La 230. Se están escribiendo a full al WhatsApp de Radio Aldea 230. Ana Karen nos dice, ¿cuándo vamos a tener clase virtual? Bueno, mirá, las maestras han subido un montón de tareas y estamos con esto ahora de la radio, tratando de, en principio, entretener y mandar mensajes positivos. Pero también quizás a través de la radio se empiece a animar la cosa y algunas compañeras puedan hacer alguna especie de clase a través de Radio Aldea 230. A su vez, la maestra Karen dice, les mando un beso a todos, en especial a Segundo B, a cuidarse. Y nos escribe Noé del CEA 230, dice, felicitaciones, saludos de Noé, la profe de dibujo del CEA 230. Acá tengo a mi familia escuchando, pues pobre familia, estamos a las órdenes. Saludos a toda la comunidad de Puntas de Manga, la más linda. Gracias, no estamos de acuerdo contigo. Alejandra, nuestra maestra de apoyo, nos manda un par de actividades que vamos a estar subiendo al Facebook de la escuela. Pega mi corazón. Por el río de la Plata suena y sueña mi canción. Por el río de la Plata navega mi corazón. Por el río de la

porque si tuviste que salir a la calle porque no tenías otra alternativa y te pintaste con pintura fresca, cuando llegues a casa no toques nada, porque puedes pintar toda la casa y no pasa nada, porque hay una noticia buena: la pintura fresca se desaparece con agua y jabón. No necesitas gel ni alcohol, solamente agua y jabón. Así que si llegas a casa, te lavas bien las manos, te quitas la ropa, te quitas los zapatos por si pisaste pintura fresca, se lava todo con agua y jabón y chimpum. Solución. Chao, nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias a Alejandra, esta compañera maestra que está viviendo en España. El video lo vamos a colgar quizás ya en un ratito. Se lo estoy mandando a Elena para que Elena lo suba. Muchísimas gracias, Ale. Calculo que lo vamos a estar repitiendo todos los días aquí en distintos horarios de Para No Dormir la Siesta a través de Radio Aldea 230. Bueno, y prepárense porque vamos a pasar un par de programitas de micros de la Escuela 66 de Piedras Blancas, que María José, su directora, gentilmente nos los ha mandado para que los compartamos con toda la comunidad de nuestra aldea educativa. Ratito van esos audios. Horas vacías me quedaron de nuestra despedida y tantas lágrimas que corrieron por mis mejillas. Noches en vela que me ayudaron, hoy no te extraño. Ya no te amo, no quiero verte nunca más. Si me hace mal, no quiero hablarte más, quiero olvidarte. Hoy hay otra en tu lugar, ella es mejor, me espera con su amor para quedarse. Ya no quiero verte nunca más. Si me hace mal, no quiero hablarte más, quiero olvidarte. Hoy hay otra en tu lugar, ella es mejor, me espera con su amor para quedarse y entregarse. No, no, no, no, no. Sí, señor. Elías, Elías, Elías. Horas vacías me quedaron de nuestra despedida y tantas lágrimas que corrieron por mis mejillas. Oh, noches en vela que me ayudaron, hoy no te extraño. Y en estos meses me he dado cuenta que ya no te amo. No quiero verte nunca más, si me hace mal, no quiero hablarte más, quiero olvidarte. Hoy hay otra en tu lugar, ella es mejor, me espera con su amor para quedarse. Ya no quiero verte nunca más, si me hace mal, no quiero hablarte más, quiero olvidarte. Hoy hay otra en tu lugar, ella es mejor, me espera con su amor para quedarse y entregarse. No, no, no, no. No dejes latas, tarros, cacharros o vasijas donde el agua se puede acumular. Doctor, ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. ¿Y cómo hace el mosquito para transmitir la enfermedad? Cuando el mosquito se alimenta de sangre de una persona infectada y luego pica a otra persona, les transmite la enfermedad. El virus del dengue tiene 4 variedades. Una persona puede tener 4 veces dengue en sus diferentes formas. ¿Y puede ser grave la enfermedad? El virus habitualmente produce una enfermedad leve, pero puede en algunos casos evolucionar a una enfermedad grave. Doctor, ¿y dónde nace el mosquito? Todo recipiente con agua puede ser criadero para el mosquito Aedes aegypti. ¿Y no se ahoga? Los huevos de Aedes aegypti son puestos en las paredes de recipientes que acumulan agua como macetas, frascos, botellas, gomas de auto, baldes y floreros. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no enfermarme? Bueno, es muy fácil. Sin agua no hay criaderos, sin criaderos no hay mosquito, y sin mosquitos no hay dengue. Gracias, doctor. Entonces vamos a vaciar, tapar, rellenar con arena, dar vuelta los recipientes que puedan acumular agua dentro y fuera de la casa, como ser macetas, baldes, floreros, gomas de autos, frascos, botellas, latas, tanques, barriles de depósitos de agua, platos de las plantas. Evitando que el mosquito se siga reproduciendo. Y así, ¡chau mosquito! Es una campaña de Policlínica Cirilo, Policlínica Giraldés y FM del Carmen. Dengue, dengue, no le des chances en tu hogar. Choco, choco, choco, chocolate. Chiqui, chiqui, chiqui, chiquilín. El placer de comer chocolate descubrí. El placer de comer galletita chiquilín. El choco, choco, choco, chocolate. Chiqui, chiqui, chiqui, chiquilín. El placer de comer chocolate compartí. El placer de comer chiquilín. Galletitas chiquilín. Calidad, el trigal. El trigal sabe más. El trigal sabe mejor. Cuidarse los dientes, hay que cuidarse los dientes, hay que cuidarse los dientes, hay que cuidar. ¿Cómo? Así. Me cepillo con el. Me cepillo con el. Paselillo con el ratatá. Paselillo con el ratatá. En la pasta y en la sal. Shak, shak, shak. Siempre el fútbol debe estar. Y con las dulces, miau, miau, miau. Con los dulces, ñam, ñam, ñam. ¡Ojo! Hay que cuidarse los dientes. Hay que cuidarse los dientes. Hay que cuidar. Hay que cuidarse los dientes. Hay que cuidarse los dientes. Hay que cuidar. Hay que cuidarse los dientes. Hay que cuidarse los dientes. Hay que cuidar. Hay que cuidarse los dientes. Hay que cuidarse los dientes. Hay que cuidar. Hay que cuidarse los dientes. Hay que cuidarse los dientes. Siempre contigo. Bueno, vamos a poner ahora un par de audios que nos manda la gente de la radio de la escuela 66 en Piedras Blancas. Ellos le dicen Radio CX66 en cuarentena. Vamos a poner en principio un audio, media hora. Demora media hora y está hecho por maestros, maestras y la participación de Evelyn Aixalá y Roy Berocay. Bueno, para ustedes, este micro, un programa dentro del programa de la Radio 66 en nuestro Para no dormir la siesta por la aldea 230. Ahí va. Buenas tardes, niños y niñas de la Escuela 66. Soy Katherine, maestra de cuarto año A. Espero que anden muy bien. Hoy voy a entrevistar a una persona muy especial para mí, como lo es mi padre. Él les va a contar cómo era una jornada laboral. Y digo era, porque ya se jubiló. Ustedes van a tener que adivinar cuál es el oficio de él. Claro, les va a ir dando muchas pistas. Hola, Walter. Hola, hola, ¿qué tal, niños? Sí, yo me levantaba temprano, me tomaba el ómnibus hacia el centro de Montevideo y empezaba mi jornada laboral. ¿Y cómo trabajabas? ¿Cómo era? ¿Trabajabas sentado, parado? Sí, trabajaba sentado, me ponía una túnica blanca, lentes con lupa y bueno, y manos a la obra. Y llegaban los clientes y tal, con su objeto y me pedían lo que precisaban, ¿verdad? O sea, a veces venía con el objeto mojado y bueno, había que secarlos. ¿Qué otras cosas tenías que hacer con esos objetos que llegaban de los clientes? Y muchas cosas más, repararlos, limpiar, o sea, muchas cosas. Y bueno, y tal. Bárbaro, ¿y qué instrumentos usabas? Y usaba tester de Bruselas, destornilladores, máquinas de control, tipo jeringas y bueno, muchas cosas, o sea, pero los dejo en la duda para que ustedes adivinen. Muchas gracias, Walter. Bueno, muy bien, los dejo con la intriga hasta el próximo encuentro, niños. ¡Besos! Hola amigos, ¿cómo andan? Amigos de la Escuela 66, José Belloni. Nos encontramos nuevamente en esta emisión de la radio CX66 para compartir un rato con ustedes y con su familia. Bueno, hoy nos toca compartir el cuento de Caperucita Roja. Bueno, comenzamos con el cuento. El título es Caperucita Roja. Caperucita Roja vivía cerca del bosque. Una mañana su mamá le dio una canasta con comida para que le llevara a su abuelita que estaba muy enferma. Al despedirla le pidió que se cuidara del lobo feroz. Caperucita le prometió que le tendría mucho cuidado y salió contenta hacia el bosque. A mitad de camino se detuvo a juntar flores y a observar el canto de los pajaritos. De pronto apareció el lobo. ¿A dónde vas, preciosa? Preguntó con voz amable. Caperucita, confiada, le dijo que iba a ver a su abuelita. Por esta senda llegarás más rápido, mintió el tramposo. Y tomó por el camino contrario, que en realidad era el más corto. Así llegó primero, abrió la puerta y saltó a la cama. Por suerte la abuela lo había visto llegar y se escondió. Al rato, Caperucita llamó a la puerta. ¡Abuelita! ¡Adelante, tesoro! Dijo el lobo, disfrazado de abuela. ¡Qué grandes tienes los ojos! Exclamó la niña. ¡Es para verte mejor, muñeca! ¡Y qué enorme boca! Dijo Caperucita. ¡Para comerte mejor! Rugió el lobo mientras saltaba de la cama tras ella. Por suerte, un valiente leñador entró y salvó a Caperucita y a su abuelita. El lobo, que ya no parecía tan feroz, salió corriendo hacia el bosque. Así la niña aprendió que siempre hay que hacerle caso a mamá. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ahora vamos a jugar en familia a un juego tradicional que sus padres, sus abuelos jugaban cuando eran pequeños. Se llama Juguemos en el Bosque. Así que ahora a buscar a todos los integrantes que están hoy en la casa para ponernos a jugar. ¡Comenzamos! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo el chaleco. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo el saco. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo el sombrerito. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Ya salgo para comerlas a todas. Evelina Isala es escritora y trabaja en el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación y Cultura, y nos otorgó su tiempo para leernos una de sus obras. Hola, Evelyn. Sí, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos tu llamado. Estamos nuevamente para la transmisión de la Escuela 66, la Radio CX66 de Montevideo. Estamos en contacto con la escritora Evelyn Aizalá. Muchas gracias. Evelyn nos va a leer un cuento de su autoría, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, obviamente. Muchísimas gracias a ti. ¿Cómo es que se llama el cuento? La llegada del sol. Bueno, te escuchamos. Bien. Cuando el sol nació, sentí que su casa se hacía más y más grande, o tal vez él más y más pequeño. Lo cierto es que se perdía con frecuencia. Oía las voces de sus padres que lo llamaban, pero los pasillos eran tan largos que cuando llegaba ya era demasiado tarde. Y entonces todo eran rezongos. ¿No me escuchaste, Milo? He llamado 100 veces. ¿Dónde estabas? Le preguntaba su madre con cara de lechuza enojada. Los sofás se habían vuelto tan blanditos que cuando se sentaba sentía que lo engullían y volver a levantarse era una batalla perdida. Pero Milo, ¿qué te pasa? Vamos, levántate y ayúdanos a recoger la mesa, lo regañaba su padre. Todo quedaba alto o lejos. Por más que Milo quería ayudar, no podía. Mientras, Sol sonreía. Para ella, esa casa de enormes dimensiones no era un problema, porque siempre tenía cerca a sus padres. Lloraba y todos corrían a ver qué le pasaba. Mientras a Milo, nadie parecía escucharlo. Era la primera en ser bañada, la primera en cenar, la primera en todo. Se había convertido en la gran estrella mientras él giraba por allí, como un simple meteorito. Cuando llegaba la hora de irse a dormir, mamá se la llevaba de la mano por esos pasillos interminables y oscuros, y a lo lejos escuchaba su voz leyéndole el cuento. Cuentos que antes habían sido de Milo. A veces él pedía que se los leyeran, aunque ya sabía cuál sería la respuesta. Milo, mira, eres grande. Sin embargo, él se sentía tan pequeño que incluso tenía miedo de desaparecer. Una tarde, Milo salió al jardín. Los árboles le parecieron mucho más altos que antes. Se apoyó sobre las raíces de la nacahuita y se quedó dormido. Soñó que vivía en una casa muy, pero que muy pequeña. Lo despertó la voz de su madre. Milo, ¿qué haces aquí? Hace rato que te estábamos buscando. Nos tenías muy preocupados. Lo abrazó y se quedaron así largo rato, los dos solos, contemplando las estrellas en el cielo oscuro y buscando sus constelaciones favoritas, que hacía tanto tiempo que no miraban. Luego, de la mano, regresaron a casa. En el sofá estaba Sol, pasando las hojas de su libro preferido. Milo se sentó a su lado, la miró y le preguntó, ¿quieres que te lo lea? Su madre asintió sonriendo y los dejó a solas. Después de leer el cuento, Milo se quedó profundamente dormido junto a su hermana. No recuerda qué soñó, pero a la mañana siguiente la casa dejó de parecerle tan grande. O quizá él empezó a sentirse un poco menos pequeño. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Ay, muchísimas gracias, Evelyn. Evelyn es española, pero hace ya como 10 años que vives aquí en Uruguay. Hace 10 años ya. Sí. Hace 10 años. Bueno, con mis hijos, con Bruno y Felipe, uno tiene 4, el otro tiene 7. Tenemos el libro La Fuerza de Mamá y La Fuerza de Papá. Este cuento no lo conocíamos. Te agradezco muchísimo por compartir esto con nosotros. Bueno, les agradezco muchísimo por la invitación. Siempre es un placer y me parece que además en estos tiempos que se nos vienen por delante, la lectura va a ser una muy buena compañera. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias a ustedes. Sigue transmitiendo Radio Aldea 230 para no dormir la siesta y continuamos con esta emisión que nos ha regalado la gente de la radio de la Escuela 66 de Piedras Blancas. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Paola, maestra de quinto A. Les cuento que voy a comenzar a leerles un poquito todos los días de la novela de Roy Berocay, Pateando Lunas. Los que me conocen saben que me encanta leerles novelas y cuentos, que disfruto mucho con ello, y que la idea en esto es hacer volar la imaginación. Espero que se encuentren todos muy bien, respetando las pautas de aislamiento que nos están dando por todos lados, ¿sí? Haciendo las tareas, disfrutando con la familia, pasándola lindo. Así que bueno, esta comunicación es para mantenernos todos juntos. Les cuento que Pateando Lunas es una novela escrita por Roy Berocay, y Roy Berocay ha escrito que él nació en Montevideo en una época en que los dinosaurios gobernaban la Tierra. Obviamente, es broma que él hace, ¿no? Ya de pequeño descubrió que la combinación de sonidos le resultaba agradable y soñó con dedicarse a hacer música. En su adolescencia, finalmente, comenzó a cumplir ese sueño de hacer música y se integró a distintas bandas de rock. ¿Tá? Nunca se curó de eso, dice él, y siguió tratando de integrar bandas durante casi toda su vida. De manera paralela, comenzó a escribir y soñó ser siempre con un gran escritor, y obviamente también cumplió con esto, porque es un referente de la literatura infantil y juvenil de nuestro país. Así que bueno, voy a leerles un poquito todos los días de Pateando Lunas, una novela maravillosa de Roy Berocay, que para mí tiene un significado impresionante, porque fue la primera novela que mi hijo leyó solo con 8 años en 3 tardes, en la playa de Salinas, mientras hacíamos siesta. Así que bueno, espero que la disfruten. Besito. Capítulo 1. No se puede. ¿Pero por qué? El padre caminaba alrededor de la habitación, movía la cabeza como si tuviera algún tornillo a punto de aflojarse y miraba a la hija de reojo. —¡Porque eres una niña! —¡Ay, eso qué tiene que ver! ¿Qué tenía que ver? Maite era una niña. Eso era cierto. Una niña de 9 años. Bajita, flaca, pero tenía piernas fuertes. Eso le decían siempre sus amigos. El payaso de Javier, que se pasaba todo el día haciendo chistes malísimos. O Salvador, que siempre parecía tener una patineta pegada a los pies. —Tienes piernas fuertes, puedes jugar, estamos seguros. Pero para los padres de Maite el asunto era muy diferente. Ella era una niña. Las niñas juegan con muñecas, hacen comiditas, se portan bien, dicen buenos días, buenas tardes y todas esas cosas de nena. ¿Cómo iba a ocurrírsele a Maite ser nada más y nada menos que jugadora de fútbol? Pero así era. Las muñecas, medio rotas y despeinadas, terminaban siempre tiradas en el piso de su cuarto. Los vestidos de color rosa se le manchaban tan, pero tan rápido, que cuando volvía de la calle ya sabía lo que su mamá le iba a decir. Pero, ma, y te estuviste jugando al fútbol. No, mamá, te juro que al fútbol no. Me trepé a los árboles. Jugar al fútbol, treparse a los árboles, desafiar a Javier y a Salva, a jugar carreras, eran cosas que Maite le parecían infinitamente más divertidas que todas las muñecas. Ahora su padre seguía caminando por la habitación, ponía cara de preocupación. Esa cara que ponen los adultos cuando están pensando en decir cosas importantes. Ay, Maite, ya sabes lo que los vecinos nos comentan casi todos los días de ti. Vienen y nos dicen, ¡ay, esa hija suya tan linda! ¡Qué lástima que se porte así! Pero papá, esas viejas son unas taradas. Esa era otra de las cosas que hacía enojar muchísimo al papá de Maite. La niña no solo quería jugar al fútbol, treparse a los árboles, correr carreras, sino que también era bastante mal hablada. ¿Qué dijiste, Maite? Nada, nada, no dije nada. Es que esas señoras son muy, muy, muy molestas, papá. Así las cosas. Maite se fue a su cuarto, se tiró en la cama. Por la ventana entraba una luz suave que se partía en rayas al atravesar los visillos. Las rayas, tan claras, se dibujaban en la pared, justo encima de esas fotos grandes, de jugadores, de banderines y también algunos galanes de cine, que, pese a que parecían creer algo diferente, Maite tenía claro que era una niña absolutamente igual a todas. Nos vemos pronto. Gracias, Paola. Seguiremos esperándote para escuchar más capítulos de Pateando Lunas. Para cerrar esta transmisión, los dejamos con el propio Roy Berocal narrando su cuento El Pollo Loco. ¡Hasta la próxima! Viejo y gruñón. ¡Cocoro, cocó! ¡Que va a salir el sol! Clarita trató de abrir los ojos, pero se le cerraron otra vez. ¡Cocoro, cocó! ¡Cocoro, cocó! El gallo Gómez de nuevo. ¡Qué pesado! Clarita hizo fuerza para despertar. ¡Hay que trabajar! ¡Vamos! Decía el gallo Gómez. ¡Arriba, arriba! Clarita despertó. Abrió las alas y bostezó. ¡Oh! Miró alrededor. Las gallinas cacareaban, se ponían en fila para comer y tomar agua. El sol parecía la cabeza de un señor pelado que se asomaba por allá. Pronto las gallinas grandes tendrían que poner huevos. Pronto vendría la señora M a juntar los huevos en un canasto. Pronto el gallo Gómez se pasearía por ahí rezongando, picoteando, cantando ¡Cocoro cocó! ¡Cocoro cocó! Con voz de pájaro ronco desinflado. Y así iba a ser hasta que el sol se durmiera de nuevo. Así iba a ser siempre. Otro día aburrido en el gallinero, pensó Clarita. Pero estaba equivocada. Al mediodía vino la señora M. Entró al gallinero y puso una caja en el suelo. Las gallinas y el gallo Gómez, muy chusmas, se acercaron a mirar. Clarita se quedó en un rincón, aburrida. La señora quitó la tapa de la caja y se fue. Las gallinas se acercaron. Había algo adentro de la caja. ¡Sí! Salió una voz de la caja. Las gallinas dieron un paso atrás. Clarita bostezó. Pero algo sucedió. Todos quedaron con la boca abierta. Clarita también. Como una tormenta de plumas amarillas y marrones, algo saltó fuera de la caja. Patas abiertas, alas apoyadas en la cintura, la cabeza inclinada un poco hacia atrás. Lentes negros. ¿Lentes negros? Sí, lentes negros. Clarita se acercó a ver. Era un pollo, joven como ella. Era flaco, alto, con una cresta bien derechita y lentes negros. ¿Lentes negros? Sí, lentes negros. De pronto el pollo movió la cintura para un lado. ¡Hola, chicas! Movió la cintura para el otro. ¡Llegó la alegría! Apuntó con un ala hacia arriba. Las gallinas rieron nerviosas. ¡Soy yo, Porfirio! Porfi para los amigos. Las gallinas se miraron. A ver, digan Porfi. Porfi, dijo una. Porfi, dijo otra. Bueno, ya me lo piden, por favor, dijo el pollo y comenzó a bailar moviendo las caderas para un lado y otro. A ver, chicas, esto se llama ritmo. Y el pollo cantó. Cocorococó, cocorococó, hay que moverse así. Momento, eso no rima. Cocorococó, cocorococó, sí, hay que moverse así. Y empezó a girar y mover las caderas. Las gallinas estaban asombradas. ¿Un pollo con lentes negros? Sí, con lentes negros. ¿Un pollo bailarín? Sí, con lentes negros. Vamos, señoras, a mover esas pompis. Eso fue demasiado. El gallo Gómez se acercó enojado. ¿Y vos quién sos? Dijo el pollo y dejó de bailar. Soy el gallo, el jefe, el líder. Ah, tranqui, don jefe veterano. Un poco de baile le hace bien a todos. Gómez estaba confundido. Una vez había bailado, pero esas eran pavadas. Ordenó a las gallinas que se fueran a sus lugares y todas le hicieron caso. Clarita se quedó sola mirando. El pollo joven la vio. Se pasaron hablando todo el día y se hicieron re amigos. Estuvieron juntos todo el tiempo, mientras las gallinas ponían huevos y el gallo Gómez dormía una siestita. El lío fue cuando se hizo de noche y Gómez ordenó que todos se fueran a dormir. Clarita se fue a su rincón y cerró los ojos. Y de pronto... ¡Cocorococó! ¡Cocorococó! ¡Sí! ¡Hay que moverse así! Clarita abrió los ojos. Una luz se prendía y apagaba. ¡Tum, tum, tum! Había música también y tenía mucho ritmo. Clarita vio que allá arriba, trepado a un poste, Porfirio prendía y apagaba la llave de la luz. La música salía de una cajita en el suelo. ¡Vamos, vamos! ¡El baile está por comenzar! Porfirio saltó al suelo, aleteando. Clarita se quedó asombrada. Parecía que podía volar. Y otra vez, ¡cocorococó! ¡Cocorococó! ¡Sí! ¡Hay que moverse así! Y el ritmo, ¡tum, tum, tum! Daba ganas de sacudirse. Clarita se acercó. No podía dejar de moverse. Otras gallinas también se arrimaban, levantaban las alas, se sacudían para acá, se sacudían para allá. ¡Vamos, vamos, hay que bailar! Y bailar hasta el amanecer. ¿El amanecer? ¿No era ese el momento en que había que levantarse? Porfirio saltaba, bailaba, se paraba de cabeza, corría alrededor de la cajita de música. Aquello era una fiesta, las gallinas hacían un paso muy gracioso. Clarita daba vueltas moviendo las alas. Y de pronto, clic. Un silencio gordo y aburrido. ¡Basta! ¿Qué es esto? Preguntó Gómez. Música, baile, alegría, contestó Porfirio. A Gómez no le gustó. Tenía un trabajo que hacer. Es hora de dormir. ¿Se creen que la vida es una fiesta? Sí, la vida es una fiesta si nosotros queremos, dijo Porfirio, y dio unos pasos cómicos alrededor de Gómez. Este pollo está mal del coco, dijo Gómez. Porfirio seguía saltando. Empezó a golpear sus alas así, paf, paf, paf. A ver, chicas, canten conmigo. Oh, oh, oh, oh. Basta, protestó Gómez. Pero su voz sonó menos enojada. Es que sentía algo, como unas cosquillas en la barriga. ¿Sería alegría, acaso? Oh, oh, oh, oh, oh. Las gallinas bailaban alrededor de Gómez. Porfirio volvió a encender la radio. ¡Tum, tum, tum! Y el pollo cantó. ¡Cocorococó! ¡Cocorococó! ¡Sí! ¡Hay que moverse! ¡Moverse así! Clarita no podía creerlo. Las gallinas bailaban y se reían. Clarita cerró los ojos, escuchó la música y empezó a mover las alas, feliz. Se sentía livianita, más y más livianita. ¡Eh, Clarita! Gritaron de pronto las gallinas. ¡Estás volando! Clarita abrió los ojos. Estaba 2 metros sobre el suelo, en el aire, flotando como en una nube. ¡Las gallinas no vuelan! Dijo Gómez. Clarita cayó al suelo despatarrada. ¡Cortamambo! Porfirio rezongó a Gómez y ayudó a Clarita a levantarse. Gómez estaba confundido. Perdón, la barriga seguía haciéndole cosquillas. ¿Sería por la música? Vamos, bonita, dijo Porfirio agarrando a Clarita por la cintura. Que siga el baile. Esta noche todo es posible. ¿Volar también? Claro que sí. Sos un pollo loco, dijo ella riendo. La música siguió sonando. Una de las gallinas trepó el poste y prendía y apagaba la luz. Y todas bailaban y cantaban. Gómez también. ¡Cocorococó! ¡Cocorococó! ¡Sí! ¡Hay que moverse, moverse así! La mañana siguiente, el sol salió sin que cantara un gallo. Pero pasado el mediodía se escuchó el potente canto de un gallo joven de lentes negros. ¿De lentes negros? Sí, de lentes negros. La señora M se asomó por la ventana de su casa y luego miró su reloj. El gallo nuevo atrasaba. Porfirio y Clarita se mataban de la risa. Estaban pensando en hacer un baile de disfraces para esa noche. Así que si una noche de estas pasan a las 3 de la mañana frente a la casa de la señora M y oyen música y risas, y si miran hacia arriba y creen ver gallinas volando bajo la luz de la luna, no se preocupen, seguro que esa noche hay baile en el gallinero. Se pone a cantar de madrugada. No le importa que puedan decir. Justo debajo de tu ventana. Hasta que ya no puedes dormir. Agradecemos a la gente de CX66, la radio de la escuela del mismo nombre, número, en Piedras Blancas. Gracias por permitirnos compartir este programa con la gente de la aldea 230. Mañana vamos a pasar otro programa distinto de esta radio amiga de Piedras Blancas, así que los esperamos a todos mañana para seguir con este nivel de cuentos. Son las 4:22, todavía queda un ratito de comunicación, así que vamos a poner un poquito de música y seguimos después leyendo lo que vos nos estás mandando y siguiendo con esto de la comunicación. El abrazo enorme a Johnny, que desde Cuchilla Alta nos está escuchando, dice que le gusta muchísimo y nos manda un audio que vamos a compartir en un ratito. Vuelve el himno. Criolla para usted es esta plena, criolla pa' que baile usted también. Plena, plena criolla, plena, plena de ayer. Criolla, pero qué lindas mujeres que besan este cielo del Gautier. Y esas bellas trigueñas luchan para vencer. Para usted es esta plena criolla pa' que baile usted también. Plena, plena criolla, plena, plena de ayer. Criolla, pero qué lindas mujeres que besan este cielo del Gautier. Y esas bellas trigueñas luchan para vencer. Vamos a bailar, vamos a gozar, que ha llegado el cubano. Vamos a bailar, vamos a gozar, que ha llegado el cubano. Quiero bailar, quiero gozar, ha llegado el cubano. ¡Vaya! Todo el mundo, abajo. Así es. Vamos a bailar, vamos a gozar, que ha llegado el cubano. Vamos a bailar, vamos a gozar, que ha llegado el cubano. Quiero bailar, quiero gozar, ha llegado el cubano. ¡Otra vez! Nuevamente, abajo. Sobresaliente. ¡Qué cuerpo de baile tengo, mamá! Vamos a bailar, vamos a gozar, que ha llegado el cubano. Vamos a bailar, vamos a gozar, que ha llegado el cubano. Quiero bailar, quiero gozar, y en un rato nos vamos. De nuestra universidad, mi University plena, barrio piedra también, ciudad de pimienta, donde se goza granel. Ven a gozar que está buena, nena linda, mi University plena, para bailar que te lleva, lleva, lleva, mi University plena, para gozar que está buena, nena linda. City plena, para bailar que está buena, buena, buena, buena, mi buena, buena. City plena. Mi University plena, plena para bailar con los estudiantes de nuestra universidad. Mi University plena, barrio piedra también. De la UTU 230 de nuestro SEA, ¿cómo te va? Queremos que nos cuentes un poquito cuál es la actividad de ustedes en este periodo especial y que te puedas comunicar en definitiva con los niños jóvenes y familias de Puntas de Manga a través de nuestra radio Aldea 230. Hola Gonzalo, bueno, medio tarde escucho tu mensaje, pero espero que valga igual la respuesta. Nosotros estamos trabajando con los chiquilines a través de la plataforma CREA, mucho WhatsApp también, que de repente a veces no es la mejor opción, pero bueno, dada esta situación, es una herramienta que tenemos a mano y creo que tenemos que hacer eco a todo lo que esté a nuestro alcance. También tenemos la página de Facebook, donde los padres se están comunicando mucho con nosotros, evacúan dudas, también les colgamos las tareas ahí. Y bueno, y así la vamos llevando, no es tarea fácil, la verdad. Pero bueno, por ahora va marchando. Los chiquilines están respondiendo, que eso es bueno también. El hecho de que ellos estén intentando ponerle toda la onda a estos días de locos y bueno, y tratar de responder a las tareas que se les están mandando, las hacen rápido, hacen consultas, entonces bueno, es cierto también que son tareas más que nada de repaso, porque a la altura del año en el que se corta la clase, imagínate, bueno, vos lo sabes bien, estaban todos en una cuestión de repaso del año pasado, como para irse adentrando en temas nuevos. Así que bueno, en eso estamos. Y algo que me estaba olvidando, Gonzalo, no menos importante, es que, bueno, aunamos esfuerzos y los últimos días, ya estando decretado el cierre de las instituciones, bueno, nos quedamos un par de días más para que los chiquilines les llegaran las fotocopias, o a la mayoría, que les llegaran las fotocopias de los trabajos, porque no es lo mismo verlo desde un celular, desde una computadora, que tenerlo en el papel, en la mano. Así que, bueno, esperemos que de toda esta situación salgamos fortalecidos. Creo que esa es la palabra. Fortalecidos y un poco más humanos. Era desde siglos el sabio. Atención, este partido lo juego contigo. Mocasín auténtico, todo en cuero. El par, 1.590 pesos. Y acá tengo el triple de chele. La pelota, los zapatos y la mochila. Las tres cosas, 1.590 pesos. Credisol paga. Credisol paga. En tres cuotas, sin recargo. 18 frente a la universidad. Antepasados, ciencia, aquellos que llegaron gloria y sobre cual ignoramos pensar. Bailarines. Al lado que como para no titubear. Ahora Cocucha Efervescente en sus dos clásicos tamaños, familiar, ¿qué te dije? E individual. Cocucha Efervescente es la auténtica y única gaseosa que contiene 1235 burbujas. Yo sé que después de esto, ¿quién me va a mirar a mí? Pero no importa, igual hay que decirlo, contalas. Si tiene 1234 no es la auténtica Cocucha, sino una vulgar imitación. Jingle en el aire. Abajo, abajo, arriba, arriba, Cocucha le da forma y encanto a la vida. Apúrese, señor, apúrese, y hazme una Cocucha y tome placer. Perdón. Hacé como yo, armate un triple de jamón y queso y tomate una Cocucha. Perdón, señora, ¿sí? En la mesa solamente hay jamón y queso. Es cierto, falta la miga. ¿Cómo va a armar el triple? Cocucha Efervescente todo lo hace posible, fíjate, ¿no parecen naipes? Mira lo que hago ahora. Y qué caliente está. Una fetita de jamón, sacamos otro, lo exprimimos, ahí. ¡Te dije tibia el agua! ¡Una fetita de queso! ¿Quieres un mordisquito? No, gracias. Mira cómo pela. ¿Y vos? No, gracias. Estoy a régimen. Mejor todo para mí. Cocucha efervescente, la duquesa de las gaseosas, tiene el gusto y el romanticismo de presentar... Seguimos en Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230 en este último tramo del primer programa. Mañana seguimos, recordá, de 14 a 17, capaz que lo hacemos una horita menos, hasta las 16 como para no cansar mucho a la audiencia. Y nos llega un mensaje también de Hugo Rojas, profesor de arte y amigo de la escuela, que te lo vamos a hacer escuchar en estos momentos. Gente, qué bueno, estamos en el aire todos. Yo por ahora estoy preparando un video para poder ver cómo se puede transformar un compresor de las pistolas de aire en un respirador. Así que estoy preparando ese video y después lo mandaré. Ya sé que en una radio no se puede salir las imágenes, pero estamos en eso. Bueno, suerte, vamos arriba. Bueno, muchas gracias a Hugo, a nuestro querido Hugo Rojas, por este mensaje. Esperamos el video para subirlo en las redes de la escuela. Seguimos con un poquito de música. Gerardo Nieto, Adicto. Ese temblor de mis manos, la sequedad de mis labios, esta ansiedad que delata tanta abstinencia de ti, como una droga que mata y que a su vicio me ata, la conciencia me atrapa y no me deja vivir. Esa aventura que me usa, la ropa interior que usas, el juego previo en que abusas, como te antojas de mí. De volverme tu amo, pero me hiciste un esclavo, comiendo de tus manos, ahora me tienes a mí. Sé qué pasa que no dejo nunca de pensar, a cada instante no hago más que solo recordar, en el reflejo del espejo tu espalda miré. Yo en un hotel de alta rotatividad, adicto, adicto de tu veneno, en la telaraña de tus besos enredaste y caí, adicto de tu tibio veneno, por tu vientre y tus senos, como un loco bebí. Yeah. ¿Qué dejaste aquella marca sin cicatrizar? Que clavaste el aguijón si te ibas a marchar. De quien te vengas, qué motivo te hizo ser así, con todo lo que ocasionaron para hacerme mal. Adicto, adicto de tu veneno, en la telaraña de tus besos me enredaste y caí. Adicto de tu tibio veneno, por tu vientre y tus senos, como un loco bebí. We'll be right back. la magia de la radio. El abrazo enorme para Agustina del Proyecto Colibrí, que está a la escucha ahora. Bueno, para todos los jóvenes de Proyecto Colibrí, ese proyecto que todos los años nos acompaña, que durante muchos sábados están haciendo recreación y salidas con los gurises que se apuntan para estar con ellos, que cada vez son más, que también permitieron la llegada de la Hamburgata do Bem, la hamburgueseada de bien, del año pasado, y que ya se contactaron con nosotros para repetir este año la experiencia después de vacaciones de julio. Esperemos que todo salga como tiene que salir y las clases normalmente vuelvan a la normalidad. Y poder tener la Hamburgata do Bem de la mano del Proyecto Colibrí nuevamente en la escuela. Ella apuntó su número discreta sobre una servilleta y con el lápiz labial se marchó pensando en su fortuna. Le daría hasta la luna si ella lo quisiera más. Ese vestido me queda lindo, no sé ni qué ponerme. Estoy algo nerviosa, yo no sé. Últimos 15 minutitos de este programa para no dormir la siesta que estamos haciendo desde las 14 horas en vivo, en directo, con la comunicación con ustedes, con la enorme cantidad de mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp de la radio, con las maestras que han mandado sus saludos y que hemos guardado otros para el programa de mañana y los días subsiguientes. Muchas gracias a todo el mundo. Últimos 10 minutitos hemos tenido de todo un poco, así que los invitamos a ayudarnos a seguir haciendo este programa todos los días. Nos pueden mandar al mail de la escuela programas grabados en MP3 o cosas que ustedes quieran que pasemos, siempre en MP3. Lo adjuntan al mail y lo mandan a 230escuela@gmail.com. Te repito el mail, 230escuela@gmail.com. ¡Vamos arriba! Celeste, en Centro Eléctrico Televisores Samsung, para que usted comience a disfrutar desde ahora mientras espera el Mundial de Fútbol. Televisores Samsung, solo en cuotas de 26.300 pesos. Centro Eléctrico se lo hace posible. Hola a todos, de lado 30, soy Germina y les recuerdo que estamos en casa por el coronavirus, así que no se preocupen, que hay una manera. ¿Verdad, papá? Claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? ¿De qué forma nos cuidamos? ¡Cuidándonos nosotros! Lavándose las manos, tocando las manos limpias, tener siempre cuidado. Nos estamos cuidando. Muy bien. Hoy, por ejemplo, cuando volví de la escuela, me cambié toda la ropa, la puse para lavar, me saqué los zapatos y me pegué una ducha. Son los cuidados que tenemos que tener y quedarnos en casa. Yo sé que vos, por ejemplo, querés jugar con tus amigas y tus primas. Estoy jugando con las primas. Por teléfono, pero lo querés hacer en vivo y en directo. Pero bueno, ya vamos a poder, cuando salgamos de esto. Las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Desde el patio de la escuela hasta el mar, en alguna mirada. Cuentos en la biblioteca, en el diván, con la cabeza en la almohada. Puedo dejar al olvido tus palabras locas. Puedo tomarlas y usarlas, saber hasta dónde me da la boca. Buscando la manera de avanzar, intentando de vuelta, caminando con el sueño de llegar, golpeando más de una puerta. Pueden cobrar más sentido tus palabras locas, mientras digan algo y se escuchen bien. Al mundo lo hacemos todos, es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos. Las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo. Porque... ¿Y tú de dónde sos? De aquí. Aquí se corre con pampero, aquí se anda con pampero, aquí pampero es el primero. Corra, salte, vuela y baile, calzado con pampero. ¿Y tú a dónde vas? Me voy en busca de pampero, ahora también yo lo prefiero. Me voy en busca de pampero, ahora también yo lo prefiero. Señor, ¿me hace usted el favor? ¿Me da otro pancho en el ojo? Alejandro Vascolé, Alejandro Vascolé, Alejandro pateando parece Pelé. Toda la fuerza viene de Vascolé. Mete uno, mete dos, mete tres, mete diez. Toda la fuerza viene de Vascolé. Alejandro Vascolé, Alejandro Vascolé, Alejandro. Yo quiero tico tico, me gusta tico tico. Comprame tico tico tico tico tico tico. Qué rico tico tico, mándame tico tico. Comprame tico tico tico tico tico tico. Es rojo tico tico, es verde tico tico, amarillo tico tico, tico tico tico. Tico Tico es golosina y alimento, combinando dulzura con cereal puro. Y desde cosquillitas aquí y rueditos acá. Jugar con Tico Tico es lindo. Tico Tico, comprate, comete, taca, teque, taca, teque, tuco, toco, tico tico, rico, rico. Agradecemos también a Rosana Rodríguez, que se comunica desde Villa García. Grande, Rosana, gracias por la audiencia y gracias por darle para adelante a todo lo que hace nuestra aldea educativa 230 de Puntas de Manga. Estamos terminando con el programa por el día de hoy. Quedan 8 minutitos, así que gracias a todos. Vamos a aprovechar en un rato a ir saludando a todos los que han estado en audiencia y se han comunicado por el WhatsApp de la radio o por el chat de la página de la radio. Así fue agrandándose el paisaje de casitas, con fondos pintados de tomates y lechugas, y jardincito al frente, y el pueblo se extendió a lo largo de la costa. Las chimeneas, humeantes, se levantaban por sobre las aguas marrones del Plata, por sobre las interminables dunas, donde los pescadores tenían sus chozas, sus perros, sus redes tendidas al sol y sus botes a pocos metros de las gaviotas y los caraos. Y pasando los médanos un poquitito más allá, en los barrios verdes de plátanos y paraísos, el viento secaba mamelucos y guardapolvos recién lavados. sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue el Pitico y sus muchachos, Pochilo con su gran inspiración. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. El pobrerío rodea los tablados, es el negro Chirimino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros poetas orilleros le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, gorrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charlas del charro y el Roberto guitarrón y el firulete del sapo de los verdes. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En estas puntas de manga por una noche estrellada. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Bueno, para ir terminando en el día de hoy, ya con pocas energías, vieron que empecé muy arriba a las 14 y ahora estoy ahí, tratando de terminar. Saludo grande a Miguel Rosano, maestro de la Escuela 375 de Santa Catalina, que mañana vamos a pasar unos cuentos de él, los cuentos del Tío Negro, y unas canciones que también nos está mandando. Saludos para Florencia, saludos para Gustavo, para Fede Maritán, saludos para Washington Yaque, para Ana La Turca, para Gabriela Verde, para Marianela, saludos para Juan Espinosa, saludos para Claudia, saludos para Ale Ruibal desde España, gracias Ale, saludos para Ana Karen, saludos para, bueno, mucha gente acá que repite los mensajes, estoy leyendo del celular, a Johnny de Cuchilla Alta, a Rosana que sigue mandando y se comunica a través del chat de la radio, a María José Delgado, la directora de la Escuela 66, que nos ha permitido tener el honor de compartir un programa de la Radio 66 de Piedras Blancas, y que mañana vamos a compartir otro. Saludo a Silvina, que andaba preguntando por el enlace, a Katy de Segundo B, que nos escucha desde el transatlántico, a Analía, la maestra. Seguimos revisando lo que ha sido la comunicación del día de hoy. Mucha gente permanentemente interactuando con nosotros. Bueno, tuvimos el mensaje también de Oscar Guridi, el coordinador de nuestra UTU. Jessica, la compañera auxiliar de la cocina. Mateo de cuarto A. Keila de primero A del CEA 230. Para la maestra Maite, que está haciendo el micro dentro de Para No Dormir la Siesta de Cocinando con la tía Maite, para Matías, que nos saludó desde Durazno. Matías nos saludó desde la Escuela Rural número 47, Luis Ramón Igarzábal. E impresionante. la turca, para Fabiana, nuestra compañera maestra, en fin, para todos los que se han comunicado. Imagínense que seguimos mirando el Facebook, el chat de la radio, para la maestra de apoyo Alejandra, para Valentina, Karen, la maestra Karen, para Noelia, la profe de dibujo del CEA 230, para Jaque de vuelta, el Johnny que estaba ahí, el profe Hugo Rojas, en fin. Y ahora Selva, que se acaba de unir al grupo, gracias por formar este espacio. Selva, te invitamos mañana a las 14 para que escuches el comienzo de nuestro programa. Vamos arriba, gente, con ustedes siempre. La escuela es parte de la comunidad de Puntas de Manga. Siempre va a tener sus puertas abiertas. Siempre vamos a estar con nuestra gente, en lo que sea, en la circunstancia que sea, dando para adelante a todo lo positivo que tenemos en el barrio, tratando de comunicar, de aprender, de educarnos entre todos, de tratar que las generaciones que salen de la escuela hacia la UTU, el liceo u otros lugares salgan con los mejores valores posibles, con los mejores hábitos, que salgan como sabemos que últimamente están saliendo las generaciones de la escuela, con gurises y gurisas que adoramos, que queremos y que ahora estamos extrañando. Arriba, gente. Hasta mañana a las 14 horas. Para no dormir la siesta, por Radio Agregado 30. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En estas puntas de manga por una noche estrellada. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Miles pasaron por tus aulas, aroma lápiz, papel grepe, goma de pan y cuaderno. Rezón, gotiza y fajo y glacé. Eso Mauricio Carrero. ¡Qué rico! Alimentaron generaciones de gurises puntamanguenses. ¡Eso es! Pero con dignas pretensiones. Te robé tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga.